Crees que nos controlas. Pobre iluso. Crees saber quiénes somos. Te fijas en nuestros vaqueros, nuestras zapatillas raídas, nuestras camisetas con logotipos de superhéroes. Piensas que puedes catalogarnos en un solo golpe de vista y juzgarnos por lo que hicimos, por lo que haremos. Nunca prestaste atención. Nunca te pareció importante. Hasta hoy. Porque hoy te has fijado en nuestros trajes, nuestras corbatas, nuestros zapatos, nuestros monos de trabajo, nuestros uniformes. Porque, poco a poco, te has ido dando cuenta. Has llegado a las conclusiones que debiste tener hacía tiempo. Te hemos ido dejando pistas, pero no prestaste atención. No queríamos que te pillara de improviso, que sufrieras con el cambio, hasta ahora. En este momento, ya nada de eso es importante. Somos demasiados y no podrás pararnos. Creísteis que erais vosotros contra nosotros. Te equivocaste. Somos nosotros contra ti. Y ahora te preocupas cuando ya no puedes hacer nada. Perdiste hace años cuando dejaste que cayeran en nuestras manos esos cómics, esas películas, esos libros. La nueva información que entró por nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra piel y transformó nuestro cerebro. Nuestra forma de ver las cosas, nuestra percepción del mundo, para que pudiésemos cambiarlo a nuestro antojo. No volveremos a sentirnos solos nunca más. Ahora sabemos quiénes somos. Soy un friki. Soy un friki. Soy un friki. Estamos en tu vida. No puedes detenernos. Acéptanos o apártate. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de www.lafuriadelguardiancelta.tk. Yo soy Richard Redley y estoy aquí de nuevo con otro podcast. Bien, este va a ser el podcast número 8 dedicado al Día del Orgullo Friki, ¿vale? Tengo que decir primero que ya existía un podcast número 8, pero le he perdido, ¿vale? Es una gran putada, pero me he enterado gracias a uno de mis seguidores de que se lo iba a descargar y no ha podido. ¿Qué pasó? Que no sé por qué, el podcast ya no está. O sea, a lo mejor es cuando subí la nueva versión de la web o lo que fuere, o lo borré accidentalmente o pasó algo, pero es que no, el podcast no está, ¿vale? He intentado buscarle de todas maneras y no lo he encontrado. ¿Vale? Tengo que decir primeramente que aparte de en www.lafuriadelguardiancelta.tk, estamos en Twitter, como twitter.com/guardian-celta, y somos ya 7.750 seguidores. También estamos en facebook.com/lafuriadelguardiancelta y somos ya 680 amigos. Y también tengo que decir una cosa, que nadie se extrañe de que del podcast anterior, que es el podcast número 7 al 8, pues a lo mejor que habré subido. Ahora, pues a lo mejor he subido 6.000 y pico seguidores. O sea, que nadie se extrañe que diga, joder, cómo ha subido este tío en poco tiempo. No. O sea, es porque he perdido el podcast y estoy grabando este nuevo, que será, le titularé, yo que sé, 8.5 o 8.2 o 8. lo que sea. También tengo que decir una cosa, que este podcast, te estás escuchando los podcasts seguidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le grabo solo, ¿vale? Tengo que decir que le grabo solo porque la persona que, o sea, mi exnovia, ¿vale? La persona con la que grababa, pues ya lo dejamos y me dejó y todo eso. Entonces ya voy grabando el podcast solo, ¿vale? Hasta encontrar, digamos, nuevos colaboradores. Tengo que decir que he intentado grabar este podcast con un par de colegas en vía Skype, pero que no se oía súper mal y no es lo que no le he podido llegar a sacar tampoco. Estamos haciendo pruebas y tal y nada. A lo mejor si consigo un buen equipo, pues a lo mejor sí que hago cosas por Skype o por tal. Por Skype por el móvil, ¿vale? Y bueno, hasta que encontremos nuevos colaboradores, pues seguramente no serán podcasts, digamos, tan lo que viene siendo tan de seguido, como el podcast de piratería tú antes molabas, el podcast número 9, que ya tiene ya casi un año de existencia, que es, le grabé, recuerdo perfectamente, lo grabé en agosto del año pasado, pero bueno, si puedo conseguir colaboradores, pues sí, a lo mejor me veis grabando con más gente, pero si no, da igual, ¿vale? Que esto es para pasarlo bien, para que tengáis un poco de entretenimiento, para que yo os diga mi opinión y que me podéis escribir diciendo, oye, que estoy de acuerdo contigo, que o no, que es que te estás equivocando, tal, o tu recomendación me ha molado, esas cosas, ¿vale? Tengo que empezar hablando del Día del Orgullo Friki, que se celebra el 25 de mayo, en conmemoración de lo que viene siendo el estreno de Star Wars, ¿vale? Y también, se celebra lo que viene siendo la publicación de la guía del autoestopista galáctico, ¿vale? Es tanto el Día del Orgullo Friki como el Día de la Toalla, ¿vale? Voy a empezar hablando de un libro. No es el libro del Rubius, que últimamente todo el mundo se dedica a escribir sobre él. De hecho, yo me enteré por Matt Siles, de Bill Master Clow en Twitter, y por Stalker 7. Stalker 7, la última, es un 3, sobre la existencia de que el Rubius iba a sacar un libro. Pero no. Si queréis un buen libro, un libro escrito por un auténtico fricazo, incluso hay que decir que es el creador del Día del Orgullo Friki, el señor Huevo, voy a hablaros de Orgulloso de ser Friki, que es un libro que yo tengo en formato físico, que por cierto me costó un montón encontrar porque tuve que pedirle, ¿vale? En la librería, digamos, más famosa de aquí de Burgos, que es Hijos de Santiago Rodríguez, pues no estaba en su catálogo web, curiosamente en la sección de deportes, que es todo, ser friki es todo casi menos un deporte. Si juegas al League of Legends o al WoW y te alimentas de ganchitos, pues no es todo menos un deporte. O si juegas al rol como jugábamos nosotros al Hero Quest, y nos dedicamos a comer un montón de bolsas de patatas y Coca-Colas y todo eso, pues es todo menos un deporte. Tengo que decir que me encontré primeramente al señor Huevo en el 2012. Tuve el placer de encontrarme con él viajando en metro hacia la Japan Weekend, de que se celebraba en septiembre en ese año, ¿vale? Estuve hablando un poco con él y preguntándole cosas y tal, y fue una pena realmente no llevarle el libro para que me firmara, pero es que ni siquiera sabía que iba a estar ahí, ni que me iba a encontrar con él en el metro, ¿vale? El libro hace un recorrido sobre lo que viene siendo lo que es ser un friki, ¿vale? Siempre desde su punto de vista y se hace muy muy ameno su lectura. Vamos a ver. Habla cosas sobre lo que, cómo puede tener, digamos, la habitación de un friki, su salón, la cocina, el baño, el pasillo, cosas así, ¿sabes? Pero es un libro realmente que solo es texto, ¿vale? Habla de cómics, de la informática e internet, el cine y la televisión, cosas sobre, yo qué sé. A ver, lo estoy leyendo ahora mismo, ¿vale? Estoy relatándolos así un poquito. Sobre la estética, la importancia de una buena camiseta friki, el cosplay, los trajes en las convenciones, todo eso, ¿vale? Habla también sobre los estereotipos de lo que viene siendo el friki, sobre el cuatro ojos, el guardián flash, habla sobre los Happy Meal, sobre todo lo que viene siendo de las promociones alimentarias y todo eso, ¿vale? Promociones alimentarias tipo lo que dan en el McDonald's, de los juguetes y todo eso. Y tengo que decir que está muy bien. Aun siendo un libro de solo texto, que no hay ningún dibujo, ¿vale? Te puedes leer ese libro, yo que sé, en 2 días, en 3 días y poco más. Es de tapa blanda, pero ya digo que está muy bien, ¿vale? Si podéis haceros con él, seguramente vais a Madrid, a Barcelona y le tienen ahí en cualquier librería rara, seguramente le tendrán. Os le compráis y es una compra, vamos, que está muy bien, ¿vale? Hay que decir también que el día 25 de mayo, en mi siguiente recomendación, es el día del cumpleaños de Madoka Yukawa, uno de los personajes de Kimagure Land Road, ¿vale? Hay que decir que también podéis celebrar viendo Kimagure Land Road, y que es un manga, anime. O sea, hace poco me leí el manga, los 10 tomos seguidos, pero también podéis ver el anime, donde es, digamos, el triángulo amoroso más famoso de toda la historia del manga y el anime, ¿vale? También tengo que decir una cosa, que como ya hablamos haciendo referencia al podcast que grabamos, tanto yo como mi exnovia, conocida como Nadia Nirvana, sobre Kimagure Land Road, que yo sigo defendiendo el podcast de las series, ¿vale? De Telecinco y todo eso. Yo sigo defendiendo, pero a muerte, a capa y espada, no la pareja de Kyosuke Kasuga y Madoka Yukawa, sino la pareja de Kyosuke Kasuga y Hikaru Hiyama, ¿vale? O sea, es mi pareja favorita. Tengo que decir que... Joder, mira, por ahí va mi perro. Hola. Bien. O sea, la defiendo a muerte, ¿vale? O sea, el capítulo en el que... El de que Hikaru se muere, o sea, es increíble. Que se llama... Es el capítulo número 10, Hikaru se muere, y es increíble. Cómo quiere realmente Hikaru Kyosuke. Es increíble. Sigo defendiendo esa pareja, ¿vale? Pero aparte de todo, no puedo, digamos... Siempre la recomiendo, siempre hablo de Kimagure Land Road, pero no puedo spoilearos toda la serie porque tenéis que verla, ¿vale? Es increíble. Todo el mundo habla, a lo mejor, que la favorita, digamos, de todo el mundo, entre la pareja de Hikaru Kyosuke y Hikaru y Madoka, pues siempre suele ser Hikaru y Madoka, ¿sabes? Porque todo el mundo dice, oh, es que es la primera tsundere, tal, no sé qué. Pero yo sigo prefiriendo a Hikaru, ¿vale? Y ahora voy a hablaros de una serie de ovas dedicadas, digamos, como temática friki, que son Otaku no Video y More Otaku no Video, ¿vale? Están creadas por el estudio Gainax, que son los creadores de Evangelion, ¿vale? Tengo que decir que a partir de ahora esto sí que va a ser un spoiler. Tengo que decir primeramente que tanto Otaku no Video como More Otaku no Video llegaron a mí de la manera más ilegal posible, ¿vale? Me las pasó un amigo. Cuando existía el VHS, y me las pasó en VHS de la manera más ilegal posible. Y hay que decir que es la historia del estudio, se dice que es la historia del estudio Gainax, y también se dice que cuidado con lo que deseas, ¿vale? ¿De qué trata? Pues trata de esta temática que está tan de moda ahora, de hacer, yo que sé, animes sobre el mundo otaku. Pues esto ya existía hace muchos años. Antes de que saliera cosas como Genshiken, ya existía Otaku no Video, ¿vale? Otaku no Video son una serie de ovas que se dividen en dos partes, ¿vale? La parte de la animación, que es anime, y la parte de unas entrevistas realizadas a otakus de la época, ¿vale? les distorsionan la voz, les hacen entrevistas, les dicen la típica pregunta de ¿tienes amigos? Y dicen no, y cosas así, ¿vale? Hay que mirarlo con un poco de digamos, de perspectiva, ¿vale? Son otakus de los años 80 y con esto puedes ver un poco, lo comparas y puedes ver, digamos, lo que ha llegado a avanzar los otakus hasta el día de hoy, ¿vale? Voy a empezar a decir que hay un poco de todo en estas entrevistas. En los otakus, a uno que se avergüenza de haber sido cosplayer, uno que roba cells, un aficionado a las armas, un misionero occidental que es otaku, que se mudó a Japón, vamos, y cosas así, ¿vale? Y sobre todo gente muy, muy, muy, muy, muy, muy oscura. En la parte de animación nos encontramos en la historia de un chico que se llama Kubo, que es un chico de lo más corriente, es un chico de lo más normal. Y así empiezan todas las historias, ¿no? Este chico pues juega al tenis, tiene una novia llamada Yoshiko Ueno, y por un capricho del destino se encuentra con un colega suyo llamado Tanaka, ¿vale? Que es un otaku de los de toda la vida, y se encuentra también con los amigos de este en un ascensor. Llega el festival de mayo en la universidad a la que pertenece Kubo, y hay lo típico que hay en todos los animes cuando hay festivales, que si puestos de comida, que si lo de coger el pez, todo eso, ¿vale? Y Kubo está en su stand ahí aburriéndose soberanamente cuando lo sustituyen y se larga a dar una vuelta. Cuando se reencuentra una vez más con Tanaka y está cosplayado de un personaje de anime, el cual ha puesto un stand para vender su fanzine, demostrando que las cosas de lo de los fanzines no es algo nuevo que veas ahora en digamos, el Expo Manga o el Salón del Manga de Barcelona. No, esto ya viene de atrás. El anime va avanzando, las ovas van avanzando, y ves un poco más o menos cómo la relación de Kubo con su novia pues va avanzando como una pareja normal, y Kubo le invita a una reposición de la película Kramer contra Kramer. Kubo echa de menos el festival escolar y hace una visita a Tanaka. Se sorprende de que en su habitación esté llena de mangas, de cintas VHS de anime, y sorprendiéndose aún más de que su vida, la vida de Tanaka, gire en torno al manga y al anime. Es entonces cuando Kubo da un paso más y Tanaka le lleva a un sitio especial, a un sitio donde están sus amigos, su círculo de otakus, y cada uno es un experto en un círculo diferente. Efectos especiales, armas, lucha libre, en el dibujo, y Kubo será instruido por Tanaka y sus amigos en las diferentes áreas que cada uno de ellos conoce, ¿vale? Vemos cómo la relación de Kubo y su novia Yoshiko pues sigue avanzando, y quedan en una cafetería que suelen frecuentar, y esta le empieza a preguntar a Kubo que por qué llega tarde a su casa y a preocuparse por el estado de Kubo, ya que parece que va medio dormido, ¿vale? Kubo y sus amigos van al Comic Market y Kubo va disfrazado de un personaje llamado Cobra. La relación entre Kubo y su novia Yoshiko continúa, pero Yoshiko empieza a ver que Kubo ha cambiado por completo. Yoshiko le pregunta a Kubo si continúa trasnochando, y este le responde que ha estado en el cine viendo con sus amigos la película Jabungle. Y luego Yoshiko empieza a decirle a Kubo pues lo típico, que se ha cambiado, que se ha engordado un poco, que se ha descuidado su aspecto. También vemos como Kubo y sus amigos hacen cola para ir a ver la película de Nausicaa en el Valle del Viento. Pero están demasiado lejos de la entrada porque han ido a buscar trabajo y han llegado tarde. O sea, y la cola es bastante, bastante grande, bastante amplia. Y vemos cómo se cruza al lado de donde hacen cola pues un borracho y su novia, la cual les va diciendo que hacen una cola para ver una película de dibujos animados. Y Tanaka le responde que no son dibujos animados, que es anime. Y el borracho le responde que es realmente lo mismo. también vemos cómo realmente la casa de Kubo ha cambiado por completo y que parece que ha pasado un tifón. Podemos ver cómo hace un montón de tiempo que no friega los platos, como que tiene la ropa tendida dentro de casa, como tiene las pelotas de tenis metidas en un cubo, los trofeos en otro, y vemos como que ha aparcado, digamos, el tenis para centrarse en el mundo del manga y el anime, ¿vale? También es una de las escenas más increíbles que podéis llegar a ver, es cuando Kubo llama a su novia Yoshiko, pero ya no es lo mismo, ¿vale? O sea, llama y aparece la voz de un tío y resulta que es la voz de un completo desconocido y es el nuevo novio de Yoshiko, ¿vale? Y la cara de gilipollas que se le queda a Kubo, pues es increíble, la cara que se te puede quedar a ti cuando descubres que digamos que la chica con la que estás pues tiene a otro. También decir que en otra de las mayores escenas que hay en la película es que después de haber estado buscando trabajo de no encontrar ni siquiera de repartidor, Kubo y Tanaka están trajeados, sentados en una fuente, y Kubo va reflexionando sobre cómo ve la sociedad y a los otakus. ¿Son realmente tan oscuros? ¿Es un crimen amar los efectos especiales? ¿Por qué la gente que juega al tenis es buena y el otaku no? Ante todo esto, y ante el rechazo de la sociedad y de su propia novia, Kubo decide convertirse en el otaku entre los otakus, en el Ota King, y Tanaka decide seguirle. Las aventuras de estos dos visionarios no han hecho nada más que empezar, puesto que se lanzan a la aventura de la venta de figuritas de los kits de garaje. Tanaka es impulsivo y quiere hacerlo rápido, pero Kubo tiene los pies en la tierra y quiere hacerlo por la vía legal. Montar una pequeña compañía llamada Grand Prix GP, se acaba llamando en el anime, para acortarlo. Kubo y Tanaka van consiguiendo varias licencias de sus productos, poniendo sus productos en exposiciones y logran finalmente su local, consiguiendo una ayudante llamada Fukuhara. La empresa va creciendo rápido económicamente y gracias a exposiciones, revistas y publicidad logran conseguir su gran sede, inaugurando su gran edificio. En 1987, GP ha alcanzado casi la cima en tan solo un año de ventas, pero Kubo todavía le queda un sueño: crear Otakuland, un sitio para reunir las necesidades de cualquier otaku y llegar a la cumbre, que es otakuizar el mundo, haciendo así que Yoshiko se arrepienta de haberlo dejado. es totalmente vengativo, ¿vale? Y Tanaka realmente no puede creer lo rencoroso que puede llegar a ser Kubo. En la reunión de directores hablan sobre realizar Garage Kids creando un nuevo modelo. Luego se va viendo cosas sobre la construcción de la fábrica, todo eso. Y también que el producto, pues todos los productos que van saliendo, pues van y salen a la venta. Que Kubo ya en GP se encuentra con el presidente del banco y este, que le prestó dinero a la compañía, este comienza una especie de votación de directores, que son los colegas de Kubo, con el objetivo de cambiar de presidente. Kubo no entiende nada, todos votan a favor del cambio, incluso todos sus amigos, Tanaka incluido, votan por el despido de Kubo, y ante la mirada atónita le presentan a la nueva presidente, que es nada más y nada menos que Yoshiko Ueno, la antigua novia de Kubo. Y Kubo pues es engañado y encima le encargan un puesto de poca importancia en la compañía, pasando a ser un simple empleado. En 1991, Kubo, muy enojado, decide renunciar a Grand Prix, a GP, mientras que la compañía lanza un nuevo producto en Japón y causa un éxito abrumador vendiéndose en todos los locales de Japón. Kubo, no teniendo empleo, pasa por un local de GP, donde ve la cola que ve que en la cola está además Tanaka, el cual sale corriendo perseguido por Kubo, pero este le alcanza y le dice que Tanaka le dice que fue un tonto, que fue usado por la gente del banco y que en cuanto sacaron el nuevo producto los tiraron a todos a la calle. O sea, los que eran los amigos de Kubo. El banco les utilizó para alzarse con el poder en la compañía y luego les tiraron. Pero Kubo llega a perdonar a Tanaka, con el cual le propone empezar de cero de nuevo. Y perdonarle, después de todo, pues son otakus, ¿no? Y como otakus, pues tienen que volver a empezar. Y de nuevo, empiezan desde cero, ¿vale? Vuelven y están solos en una habitación. Van comentando lo que van a hacer. Y si anteriormente vendieron kits de garaje, de figuritas, esta vez harían anime de garaje con una cámara de 8 milímetros. Pero Kubo tiene una vez más los pies en la tierra y realizar un anime cuesta un montón de dinero. Sobre todo teniendo en cuenta que ninguno de los dos, pues, tanto ni Tanaka ni Kubo, pues, sabe dibujar, ¿no? Pero Tanaka llama a Fukuhara y crean Giant X, GX, y vemos cómo se ponen manos a la obra para conseguir su nuevo y ansiado sueño. Vemos cómo los vídeos de garaje tienen una gran aceptación por parte del público, llenando incluso con la película el Tokyo Dome con la proyección de la película que ellos mismos han creado. También en 1999 se crea Otaku Land, creando así los sueños de Kubo y Tanaka. Y al final es algo que realmente no puedo hacer spoiler porque no os lo vais a esperar, ¿vale? Tenéis que verlo. Es increíble el final de Otaku no Video y de More Otaku no Video. Para finalizar este podcast, recalco la escena en la que van a ver la película de Nausicaa en el Valle del Viento, que hace una cola tremenda solamente para ver una peli de anime, y que digamos que mucha gente pues quiere tener como otaku un momento así, ¿vale? El momento en el de quedar, ver una peli ahí, una auténtica peli de anime en los cines, pero ya digo que en sitios como Burgos, ya lo comentamos en los podcasts, que por ejemplo, con películas como Astro Boy y todo eso, en Burgos no suele durar mucho la cartelera. Pero nosotros, curiosamente, fuimos a ver tanto Nadia Nirvana como yo, con un par de amigos, fuimos a ver la película de Nausicaa en el Valle del Viento, que fue digamos, proyectada en los cines de Van Golem, en Burgos, en el 2007, creo recordar. Y fuimos a verla y fue toda una experiencia, ¿vale? Eso sí, como siempre decimos aquí, te dan la peor de las salas, te dan la sala más cutre de todas y tienes que verte la película sí o sí o joderte, ¿vale? Y siempre digo que hay que hacer hincapié. Yo suelo escribir a sitios para que intenten, digamos, traer más películas, porque no, ya veremos lo que pasa con la película de Dragon Ball, porque primero la de la Batalla de los Dioses, porque primero se va a emitir en sitios como Cataluña y Euskadi, y ya veremos si tiene la suficiente aceptación como para llegar a un sitio tan lejano como Burgos, ¿vale? Realmente me gustaría ir a verla, pero si no se emite, si no la van a poner en cartelera, pues seguramente o me la acabaré bajando, o si llega a Madrid, a lo mejor viajo a Madrid y la veo, ¿vale? Tengo que decir que, bueno, esto ya es mi despedida. Perdón por haberos yo dado la chapa durante como media hora más o menos, pero que ya iré mejorando, ¿vale? Sé que este podcast no tiene la calidad que tenían los anteriores, porque ya digo, grabo solo, ahora ya no es grabar con compañía, que es mucho más divertido grabar con compañía, grabar con alguien, pero que ahora mismo no es posible, ¿vale? Si encuentro alguien con quien grabar, si las cosas de todo pues me van mejor de lo que me van, pues entonces sí, volvemos a los podcasts con más gente. Y es lo que me gustaría, ¿sabes? Recuperar el podcast y recuperar muchas cosas. Y ya veremos cómo va el asunto, ¿vale? Desde aquí se despide Richard Relay. Un saludo a todos. Disfrutad del Día del Orgullo Friki. Y nos vemos. Un saludo.